¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Tengo aquí vía telefónica a Marcela Luévanos de Éxitos 93.9. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Disfrutando aquí de tus recomendaciones para el cine de este fin de semana. Sí, fíjate que tenemos algunas recomendaciones, pero además del cine, ahorita comentamos si quieres, cuéntanos sobre algunos eventos que va a haber conmemorativos a lo que es nuestra herencia, la celebración de las fiestas patrias. Cuéntanos qué es lo que va a haber. Pues mira, como siempre aquí en Los Ángeles es una gran celebración cada fin de semana que se llegan las fiestas patrias. Y este año, Éxitos 93.9, estaremos en la ciudad de Santa Ana para que nos acompañen. En la esquina de las calles 4 y Main habrá un gran escenario, un gran festival a lo largo de la calle Main, con grandes, por ejemplo, juegos mecánicos para los niños, antojitos, un desfile mañana sábado y también presentaciones de grandes artistas para que nos acompañen. A ver, ¿cómo quiénes van a estar? Mira, el sábado estará con nosotros Lupillo Rivera con un mariachi. El show va a estar increíble para que nos acompañen. Y Wow. el domingo también tenemos las presentaciones de Dylan y Lenny y Tani Lu con Éxitos 93.9. Así que ya están invitados para que nos acompañen todo el fin de semana en la celebración de Fiestas Patrias 2011. Por supuesto que ahí estaremos y ahora yo también te invito al cine. Te cuento que este fin de semana se estrena The Lion King en tercera dimensión. No sé si la viste hace tiempo, pero ahora la tenemos en... Ahorita, sí. Bueno, imagínate ahorita en 3D, espectacular. Y por otra parte también otra película de un género totalmente distinto que es la de Straw Dogs. Es Aunque okay, una... también eso tengo gran interés porque son Sí. actores muy guapos, por cierto. Ay, En esa sí, película. James Marsden, tienes que verla, la verdad. Una versión totalmente distinta del 71, pero las dos recomendables. Así que nos vamos primero a festejar las fiestas y luego después nos vamos al cine. ¿Qué te parece? A ¿Sale? celebrar en grande, Teresa, me encantaría. Claro que sí, mil gracias. Un saludo y una nuevamente la invitación a todo el público para que asista a las fiestas. Perfecto, Teresa, gracias y nos vemos pronto. Ok, hasta luego.